Hola. Buenos días, hermanos. En verdad es un privilegio enorme para mí poder estar acá esta mañana. Les confieso que hace momentos estaba con mucho temor, muchos nervios, sabiendo que el estar acá al frente demanda una gran responsabilidad. Ya, entonces, así que primero queremos, traemos saludos de nuestros hermanos ahí de la iglesia de Muyuna. Por la gracia de Dios, Él nos ha permitido estar trabajando hace 5 años ahí. Empezamos con niños y hoy ya tenemos un grupo de jóvenes que están asistiendo regularmente y algunas personas adultas de la comunidad y también el TENA. Así que algunos hermanos mandan saludos, aunque no les conocen, pero ellos saben que estamos acá y están orando por nosotros por ese tiempo que vamos a estar aquí con las iglesias acá en Colombia, los que están con quienes tenemos un vínculo, una relación, una comunión. Y a la vez queremos también darles gracias a todos ustedes porque ustedes son parte en todo lo que Dios nos está permitiendo hacer allá. Hemos sentido las oraciones de ustedes como iglesia y bueno, Alcira siempre nos está comentando, están orando por ustedes, están siempre pendientes, así que damos gracias a Dios por eso. Y esperando también, nosotros hemos estado tratando de hacerles llegar algo de información de lo que Dios está haciendo en ese lugar. Así que seguramente también tienen algo de información de cómo lo hemos estado haciendo. Entonces, sin más, hermanos, quiero en esta mañana que podamos estar tocando un tema que, a la verdad, estos últimos meses, Dios ha tenido que hablar de una manera tan fuerte en mi vida, hacer ver que la prioridad, ¿sí? La prioridad como creyente, que es mi tiempo con Dios o mi comunión, muchas veces ha sido absorbida por diferentes cosas. Y a veces uno ha terminado haciendo la obra de Dios sin Él. Y eso es una de las cosas que puede pasar, y a veces nos pasa, aquellos que están involucrados en la obra, en el ministerio, y no solamente, sino también a todos los que somos hijos de Dios, somos creyentes, terminamos o caemos en eso. Y entonces quiero en esta mañana, sobre todo, hablar acerca de mi tiempo con Dios, una prioridad absorbida. ¿Absorbida por qué? Bueno, vamos a ver tres peligros, ¿sí? Tres cosas que absorben esto que es prioritario en la vida del creyente. Si nosotros miramos allí a Jesús, cuando Él está tomando a sus discípulos, escogiendo a estos 12 hombres para capacitarlos, para prepararlos, para hacer que luego de que Él vaya, parta de este mundo, entonces que el Evangelio, la obra de Dios se siga extendiendo. Entonces, cuando Él llama y escoge a estos 12 hombres, Él habla de una manera tan específica, que la prioridad de Jesús al escoger a estos hombres era para que estén con Él. Si miramos ahí en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 14, encontramos lo siguiente. Mateo capítulo 3, versículo 14, si podemos leer. Perdón, me equivoqué, la cita es Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Muchas veces nosotros creemos que cuando llegamos a Cristo, lo que tenemos que hacer es empezar a servirle a Él. Empezar a estar involucrado en diferentes actividades, y solo de esa forma creemos que nosotros estamos bien con Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y cuando vemos que lo que Jesús dice en cuanto a sus discípulos, que Él estableció, Él escogió. ¿Sí? Ustedes han leído en Mateo, Marco, Lucas, cómo fue que Jesús llamó a sus 12 discípulos. Pero aquí dice una manera específica, y Él estableció a 12 para que estuviesen con Él. Ahora, lo que Jesús quería de estos hombres era tener un tiempo con ellos, gastar un tiempo con ellos, que ellos le conozcan a Jesús, que ellos conozcan a Dios a través de Jesucristo, por una relación, una comunión diaria, con un tiempo, por un tiempo diario que ellos gasten con Jesucristo. Jesús les quería enseñar a esos discípulos acerca de Dios. Y entonces por eso es que ellos, Jesús les escoge a estos 12 para que estuvieran con Él. Y luego dice allí, y luego, ¿no? Y luego para enviarles a predicar, para que hagan la obra de Dios. Pero muchas veces hoy encontramos o no, o a veces caemos en este error o un peligro, podríamos llamar, de que nos convertimos a Cristo, ¿no? Somos cristianos y entonces empezamos ahí con todas esas ganas, esa emoción, ese anhelo de querer hacer algo para Dios y descuidamos lo prioritario. Y en esa mañana yo quisiera preguntarte, ¿cómo está ese tiempo con Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo estás gastando cada día con Dios? De seguro esta mañana puedo aquí ver que la mayoría están involucrados en la obra del Señor. Algunos están quizá discipulando, están visitando, están enseñando y así podemos mirar muchas actividades. La iglesia en sí, podemos ver una iglesia que está bien organizada y estructurada muy bien. Pero mi pregunta es, ¿cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Estoy teniendo este tiempo como algo prioritario en mi vida? ¿Es a la cual yo hago todo el esfuerzo posible para que yo pueda cada día tener ese tiempo con Dios? ¿Sabes? Yo tengo que decirlo, y Dios hace unos meses atrás me ha tenido que hacer ver esto, que había estado descuidando de a poco. Y ahí vamos a ver las razones por las que a veces uno termina descuidando esta prioridad. Y aquí cuando encontramos, cuando Jesús escoge estos 12, les hace ver y los muestra claramente, la prioridad de Él era el tiempo con Dios, que estén con Él. Y una vez que estén con Él, que gasten tiempo con Él, le conozcan a Él y sean enseñados por Él, listo, después para que vayan a predicar. Y algo que podemos ver en las iglesias en Apocalipsis es algo muy triste también. Vemos iglesias allí estructuradas, lleno de actividades, lleno de proyectos, programas allí. Pero cuando Jesús mira adentro en sus vidas, ve que estas iglesias habían, la una había descuidado el primer amor. Se había alejado de ese tiempo que cuando uno viene a Cristo, ¿no? Uno tiene un amor, diríamos, sincero, honesto, por Dios y por su cosa. Y a veces uno, yo me acuerdo que cuando conocí a Cristo, yo me acostaba y al acostarme leía la Biblia y a veces quedaba allí con la Biblia leyendo y tenía tiempo para orar. Y cuando levantaba y lo primero que era eso. Pero a la medida que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que eso ha ido reemplazando por otras cosas. Y a veces uno termina en eso. Y aquí yo quiero que esta mañana podamos, cada uno pueda examinar cómo está ese tiempo con Dios. Si ese tiempo con Dios es prioritario en tu vida, o es que algo ha ido desplazando, ha ido absorbiendo ese tiempo en tu vida. Y aquí vemos ahí en Apocalipsis, como dije, capítulo 2, versículo 2, 4, solo vamos a leer. Y vamos a ver lo que había pasado con esta iglesia. ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 2, y 4 dice, y yo conozco, dice, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué dice el 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hoy en día podemos encontrar muchas veces iglesias estructuradas, estructuralmente bien formadas, bien elaboradas, organizadas, lleno de actividades, lleno de trabajo, que eso, pero lejos del primer amor. Y al finalizar la última iglesia, allí en capítulo 3 del Apocalipsis, encontramos igual otra iglesia, ¿sí? Capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se te descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con corrillo para que veas. Y aquí vemos, y Jesús después dice, ya aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él, comunión. Esta iglesia se jactaba por ser una iglesia rica, próspera, una iglesia que según ellos estaban muy bien. Pero cuando Jesús va y examina en sus vidas adentro, en lo profundo, se dan cuenta que eran pobres, ciegos, ¿sí? Espiritualmente. Y Jesús dice, yo te aconsejo, ¿no? Y después dice, aquí estoy a la puerta. Jesús había quedado fuera de esta iglesia, ¿sí? Y la iglesia bien elaborada, estructurada, pero Jesús afuera. Y Él llamando nuevamente para poder tener comunión. Aquí estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Dios quiere cada día tener una cena, un banquete con cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros no estamos listos o a veces no tenemos en claro que eso es lo prioritario en nuestras vidas. Y entonces, encontramos allí que tres cosas, tres problemas que absorben nuestra comunión con Dios. Y para ello vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 6, y lo leemos por favor. Santiago capítulo 4, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si miramos allí, este pasaje tiene una relación sobre la oración, sobre la comunión con Dios, ¿sí? Y al final termina diciendo que Dios resiste a los soberbios. Y sabes, de aquí voy a sacar la primera palabra. El primer problema que absorbe nuestro tiempo con Dios es la autosuficiencia. Muchas veces nosotros creemos que somos autosuficientes, que podemos solos y que no necesitamos de otros o que no necesitamos ayuda. Al pasar el tiempo, uno va conociendo de Dios, estudiando su palabra, y uno llena de conocimiento nuestra cabeza. Y a veces uno cae en el error de que, bueno, ya he aprendido, ya sé lo que tengo que hacer. Y a veces desplazamos, ¿no? El tiempo con Dios pasamos a otro plano. Y me pongo yo a querer yo manejar, yo gobernar, yo hacer esto y manejar mi vida a mi forma y mi manera como cristiano. Y entonces aquí dice él, Santiago hablando ahí a este grupo de hermanos, el problema que tenían muchos de ellos, que estaban activos, luchando, trabajando, queriendo conseguir cosas y quizá orando, primero dice, no tienen porque no piden, y si piden, dice, No lo reciben porque piden mal. Y al final termina diciendo, miren, Dios da gracia. Y por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nosotros muchas veces podemos caer en este error, pensar que somos autosuficientes. Y cuando a veces oramos, oramos por compromiso. Porque me toca o porque tengo que hacer, pero más no por necesidad. Mi tiempo con Dios, mi tiempo de oración con Dios, de comunión con Dios, es una necesidad. ¿Cuándo tú sientes la necesidad que tienes que respirar? Ahora quizá nadie es consciente que necesita o que necesitamos respirar para vivir, ¿no? Porque es algo que ya está como parte normal en nuestras vidas. Pero si, ¿qué tal si te cojo o te pongo dentro del agua, tu cabeza, por un minuto y medio, y cuando sales, ¿qué pasa? Uno absorbe lo que más puede el aire, ¿no? Porque tú quedaste sin aire. Y entonces allí uno siente la necesidad de que uno tiene que respirar para poder vivir. Y de esa forma nosotros necesitamos ser conscientes de nuestra necesidad de Dios para poder vivir una vida que le agrada a Dios. Para poder servirle a Dios de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. O para servir a Dios conforme a su voluntad. Para la gloria de Dios. Pero muchas veces la autosuficiencia absorbe este tiempo, es el tiempo con Dios. Y a veces, como le digo, oramos por necesidad, o a veces ponemos excusas simplemente. ¿Sí? A veces ponemos excusas. Entonces, podemos ver que no somos muchas veces conscientes de esa necesidad. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que cuando te levantas? A veces uno se levanta y empieza pensando un montón de cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, terminado el día, y miras hacia atrás y ves, hoy tuve el tiempo con Dios, pude leer la Biblia, pude orar, ¿cuánto tiempo lo hice? Y vamos a examinarnos que quizá realmente hicimos por ahí de una manera rápida, y no como Dios está deseando y queriendo que nosotros tengamos ese tiempo. A veces es fácil sacar tiempo para otras cosas, ¿no? Que muchas veces consideramos importantes. Por ejemplo, sacamos tiempo para la comida, ¿no? O alguno no come en el día. Todos comemos. Y todos sacamos tiempo para ese momento. ¿Verdad? Algunos rápido, algunos más tiempo, pero sacamos tiempo para comer. A veces sacamos tiempo para salir con amigos, para tener unas vacaciones, ¿verdad? Y así podemos sacar, y vemos, sacamos tiempo, ¿no? Según lo que consideramos importante para mi vida. Pero qué difícil es sacar tiempo para Dios en nuestras vidas diarias. Entonces, mira lo que dice, Dios resiste a estas personas. Y a veces nosotros actuamos de esta forma, pensando y creyendo que somos autosuficientes, que podemos hacer todo. ¿Sí? Otras veces sencillamente porque no hemos sido conscientes de la necesidad de orar, de tener ese tiempo con Dios, de cultivar ese tiempo con Dios. Y a veces creemos que, bueno, estar bien con Dios es asistir a la iglesia todos los domingos. Lee la Biblia de vez en cuando, orar de vez en cuando. Y creemos que con eso ya, es decir, yo estoy bien con Dios. Pero si examinamos un poquito más a fondo, más a profundo en tu corazón, en tu vida, vamos a ver que todo eso es un sistema que uno termina formando y terminas viviendo una vida religiosa. Y eso es lo que normalmente hacen las otras religiones. Ellos asisten a sus iglesias, sus reuniones, hacen su serie de cosas que tienen que cumplir, ¿sí? Siguen las reglas que les pone y de esa forma ellos dicen, yo estoy bien con Dios, ayudo acá a estas personas, hago esto, estoy bien con Dios, no he hecho mal. Y a veces nosotros queremos terminar adoptando esa forma o ese estilo de vida, pero Dios quiere que vayamos más allá de eso. Dios quiere tener un tiempo cada día contigo. Y ahí dice, el Espíritu de Dios dice, nos anhela celosamente. El Espíritu que ha hecho morar en nuestras vidas, nos anhela. Él desea tener tiempo contigo. Pero muchas veces nosotros no tenemos el mismo deseo o el mismo anhelo. Y es porque creemos o pensamos que somos autosuficientes. No es fácil orar, ¿verdad? No es fácil sacar tiempo para tener un tiempo con Dios. A veces, cuando uno empieza el tiempo para orar, viene un sinnúmero de pensamientos que cruzan por tu mente, que, con las cuales estás batallando, luchando allí. A veces el simple hecho de ponerte en un lugar quieto, arrodillarte y orar, cuesta. Hay que trabajar, hay que esforzarse, es una batalla espiritual. Porque esta carne no está diseñada para eso. Los deseos de nuestra carne desea lo que este mundo ofrece. Pero sin embargo, está también la naturaleza espiritual, la naturaleza que Dios ha puesto en nuestras vidas en el momento que nosotros llegamos a conocer a Él. Pero necesitamos es doblegar nuestra voluntad para poder tener o cultivar este tiempo con Dios, mi comunión con Dios. Y Jesús dijo claramente que sin Él nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 15. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, si permaneces en mí, vas a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú ves que en tu vida, como cristiano, llevas muchos años quizá ya, y quizá has hecho todas esas cosas que se te ha dicho, que debes quizá leer la Biblia, discipular, memorizar y así, pero no has visto resultados, no ves frutos en tu vida, sencillamente puedo decir que no estás teniendo, no permaneces unido a Cristo. Quizá estás separado y estás haciendo estas cosas en tus propias fuerzas, mas no dependiendo de Cristo, a la cual Él nos ha llamado. Y Jesús dijo que separados de Él, nosotros vamos a ser totalmente inútiles, inservibles, no vamos a hacer nada. Pero si tú permaneces en Cristo, cada día tienes una comunión con Dios, cada día cultivas este tiempo con Él, lees, oras, hablas con Él, cuentas todo lo que, los planes, proyectos en tu vida, aún lo que tienes como ministerio, podríamos llamar, bajo tu responsabilidad, tu familia, tus hijos, cuentas a Dios por todas esas cosas, hablas con Él de estas cosas y buscas su dirección y quieres y escuchas su palabra, vamos a ver que nuestras vidas van a empezar a llevar frutos, vamos a llevar mucho fruto. Entonces, miramos aquí un hombre en el Antiguo Testamento, el primer rey de Israel, Saúl. Este hombre empezó normalmente, podríamos decir bien, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Samuel estaba buscando para ungirle como rey? Y él supo que había sido elegido como rey. Y él dijo, no, yo no soy la persona apropiada, yo no soy digno de estar gobernando esta nación. Y cuando le iban a buscar, él estaba escondido porque no quería, porque se sentía muy pequeño. Pero sin embargo, le ungieron como rey. Pero una vez que llegó al lugar del rey, vemos que este hombre se dejó llenar por la autosuficiencia, el orgullo. Y ustedes van a leer en la Biblia, durante todo el libro que habla, Primera de Samuel, que habla casi todo el libro de él, no vamos a encontrar a él buscando, consultando a Dios para tomar decisiones, sino cuando ya sabía que su final estaba ya determinado, ahí es cuando él acudió a Dios, pero sin embargo Dios no le escuchó, no le dio respuesta. Y ustedes saben cómo termina la historia, ¿no? Termina acudiendo a los brujos, allí a una bruja, para que le ayude a ver qué iba a pasar. Y vemos en la vida de él, un hombre gobernado por la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia. Creía que él era el que tenía la autoridad máxima sobre todo. Y cuando Dios había ya determinado poner fin a su reino y escogió a David para que sea el rey conforme al corazón de Dios, eso le llevó mucho más a querer matarlo, ¿no? Saúl era un hombre dominado por el orgullo. Y cuando este hombre estuvo dominado por el orgullo, vamos a ver qué él hizo y buscó hacer muchas cosas por querer destruir a quien él consideraba como enemigo, David. Y ustedes saben que en un momento él fue atemorizado por espíritus malos, y cuando buscaba la forma de cómo aliviar ese mal, David sabía tocar el arpa y lo trajeron y le pusieron allí. Y cuando estaba tocando, dice que el espíritu se iba, se apartaba ese espíritu malo y se sentía aliviado. Pero por dos ocasiones dice que Saúl trató de matarlo, enclavarlo con una lanza a él, porque él no quería que David sea el otro rey, sino que él quería conservar su poder sobre el trono. Y así encontramos hasta que también, finalmente, cuando Jonatán intercede por David, a su propio hijo le quiso enclavar la lanza. Y muchas veces nosotros caemos también así, a veces somos orgullosos, ¿no? O a veces nos dejamos dominar por el orgullo. Y cuando estamos dominados por eso, no medimos las consecuencias de nuestras palabras. Y tratamos lastimando y hiriendo a muchas personas y sobre todo a nuestros seres queridos. A veces hasta a nuestros hijos. Los tratamos mal. Los insultamos. Los hacemos ver, los decimos o los de que no son útiles, que no sirven para nada, que son esto y otro. Y les decía un montón de cosas que terminan afectando muchas veces la autoestima de ellos. ¿Por qué? Sencillamente porque no estás teniendo un tiempo con Dios. Porque si nuestras vidas estamos teniendo un tiempo con Dios, cuando se presenten todas estas circunstancias, tú vas a saber la forma correcta cómo reaccionar o qué decir. Miramos a la persona de Jesucristo. Dice la Biblia que él muy temprano salía y tenía su tiempo con Dios. Y después de todo el trabajo que hacía en el día, se retiraba y estaba en el monte orando hasta muy oscuro, muy noche. Y cuando le amenazaban, lo insultaban y todo eso, dice la Biblia que él no dijo nada, no les maldijo, sino que los bendijo. Es que nuestro tiempo con Dios nos prepara, nos ayuda para que tú y yo podamos saber responder, saber actuar en los tiempos difíciles, ¿verdad? Entonces, y encontramos también a un hombre que vivió toda su vida, una vida de arrogancia, ¿no? De rechazando a Dios y haciendo todas las cosas que a Dios no le agradaba. Pero al final de sus días, cuando Dios le amonestó, dice la Biblia que él se arrepintió. ¿Saben de cuál rey? El rey Amón. Perdón, Manasés, el hijo del rey de Ezequías. Este hombre dice que era el hombre más malo de todos los reyes. Había hecho la maldad, había multiplicado la maldad que habían hecho los reyes anteriores. Y vivió más tiempo. Y reinó más tiempo sobre el pueblo de Israel, Judá. Y un día, Dios determina un juicio para él. Y entonces él dice que, escuchando todo eso, se arrepintió. Se humilló, dice, se humilló grandemente delante de Dios. Y Dios lo perdonó, Dios escuchó su oración. Así que, si tú sigues teniendo en tu vida una actitud de autosuficiencia o orgullo en tu vida, seguramente Dios no va a querer escucharte, Dios va a resistirte. Porque eso dice Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Si tú te humillas delante de Dios cada día, Él está listo para escucharte. Él está listo para ayudarnos. Él está listo para guiarte. Porque solamente cuando nos humillamos delante de alguien, la humillación hace que nosotros nos sintamos que necesitamos de alguien. La humildad nos hace ver nuestra necesidad, pero la arrogancia no. Y una de las cosas que necesitamos saber que es necesario en nuestra vida cristiana y es prioritario es mi tiempo con Dios. Que yo no voy a poder hacer, que yo no voy a poder evangelizar a alguien si primero no he tenido mi tiempo con Dios, si no he hablado con Dios. Yo no voy a poder discipular a alguien si primero no he tenido mi tiempo con Dios, hablando y contando sobre lo que quiero hacer, lo que voy, y pidiendo que el Señor me dé sabiduría para hacer esto. Entonces, hasta aquí vemos el primer problema o el peligro que podemos ver que absorbe nuestro tiempo con Dios, nuestra comunión con Dios, es la autosuficiencia. Encontramos también el segundo, el activismo. Las actividades. Llenamos nuestra agenda de actividades. Y encontramos ahí en Santiago mismo, ¿no? Mira lo que dice el versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y arréis de envidia. No podéis alcanzar, combatís, luchás, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Vemos allí actividad. Luchan, combaten. Quieren alcanzar, pero no logran. Y a veces pasa también con nuestras vidas. Tenemos una agenda tan apretada, tan llena, que a veces termina sacando de nuestra agenda el tiempo con Dios. Jesús tenía mucha actividad, pero eso no reemplazó su comunión con Él, con su Padre. Y Jesús, en una ocasión, cuando estaba visitando a una familia, sí, a sus mejores amigos, podríamos llamar allí, María, Marta y Lázaro. ¿Se acuerdan la historia? Vamos allí a Lucas capítulo 10, y vemos que de las palabras de Jesús mismo, lo que Él dice. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42 dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentando a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa, una cosa es necesaria. Escucharon ahí, necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se dan cuenta? El activismo es uno de los problemas mayores hoy en día, que termina no solamente absorbiendo mi tiempo con Dios, sino muchas veces también absorbiendo el tiempo que yo necesito dar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y llenamos nuestro tiempo con actividades, que es, ni siquiera dormimos bien muchas veces. Y a medida que nos despertamos y empezamos ya aquí una cosa, otra cosa y así. Y al final terminamos a veces cansados, y cuando queremos dar el tiempo a Dios, quedamos dormidos. ¿Verdad? Entonces necesitamos aprender. Es verdad, hay que estar ocupado, y Jesús lo estuvo ocupado. Pero no permitir, ¿sí?, que mi tiempo con Dios sea reemplazado por más actividad. Y aquí vemos a Marta, ¿no? Jesús llega a su casa, como toda persona, ¿no? Quiere dar una buena atención a sus visitantes. Marta aquí, afanada, dice ahí, estaba preocupada por los quehaceres, ¿sí? No está mal que uno atienda a los visitantes de una forma de la mejor forma, ¿no? No está mal eso. Eso da un buen ejemplo, un buen testimonio de que tú eres un cristiano, una cristiana, y la gente que te visita va a ver, mí, es ordenada y todo eso. Pero muchas veces nosotros nos excedemos y eso termina afanando, preocupando. Y ahí estamos en peligro, ahí estamos en problemas. Entonces aquí vemos a Marta de esa forma. Pero, y ella dice, Señor, mira, ¿no te molesta? ¿No te da cuidado? Mira, yo trabajando sola y María ahí sentada. A veces creemos que el estar con Dios o tener el tiempo con Dios es una pérdida de tiempo. Y eso es lo que estaba pensando Marta. Mira, María está sentada allí, no me está ayudando. Y a veces pasa con nosotros, los varones en especial. Los hombres miren su éxito en base a qué, a lo que hacen, ¿no? La mujer, mientras la mujer es más dependiente. Y no es muy complicado para ella cultivar este tiempo con Dios. Y si hacemos una encuesta, vamos a darnos cuenta que quienes tienen más tiempo con Dios o disfrutan de este tiempo con Dios son las mujeres. Porque muchas veces nosotros los hombres, por naturaleza, somos o creemos o pretendemos ser autosuficientes, independientes, mientras la mujer no. Y por eso es que más difícil es para nosotros los hombres separar ese tiempo, sacar ese tiempo para estar con Dios. Y aquí María se había sentado a los pies de Jesús y estaba, dice, escuchando su palabra. Interesante, escuchando su palabra. No estaba ni siquiera ahí sentado hablando de otras cosas. No, estaba escuchando al maestro, estaba siendo discipulada, estaba teniendo un tiempo con Dios. Y Marta dice, Señor, mira, ¿no te da cuidado eso? Mira, yo estoy aquí trabajando, queriendo tener las cosas en orden, pero mira a ella, dile que me ayude. Y la lección que Jesús le da es la siguiente: Marta, Marta, afanada y turbada. ¿Estás? ¿Con qué? Con muchas cosas. Y a veces pasa en nuestras vidas así. Vivimos afanados, turbados, ¿por qué? Nuestra agenda está llena y queremos hacer y terminar, y terminamos como Marta. Pero Jesús dice, mira, María ha escogido lo mejor, ¿eh? Pero solo una cosa es necesaria, dice. ¿Qué cosa es necesaria? El sentarnos a los pies de Jesús y escuchar su palabra, tiempo con Dios, mi comunión con Dios. Y dice la cual, y bueno, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Primer problema, o el primer peligro que absorbe nuestro tiempo con Dios, la autosuficiencia, el orgullo, la arrogancia. Segundo, el activismo. Nos llenamos de actividades en nuestras vidas. Hermano y hermana, cuide esto. Cuida tu agenda, fíjate que en tu agenda, y eso estoy aprendiendo, y he estado aprendiendo. Hace unos años atrás nos llenábamos de actividades, actividades y actividades. Y cuando uno miraba y quería examinar a ver cómo está, no mirábamos mucho resultado. Y nos mirábamos nosotros cansados, quizá ya agotados, pero un día el Señor tuvo que hacerme ver y decir no. Has descuidado esto. Entonces, desde aquel entonces he estado luchando, tratando de mantener eso, cultivar eso nuevamente. Y entonces uno empieza a ver el obrar de Dios. Sabes que muchas veces, cuando tú oras, haces mucho más de lo que tú puedes hacer cuando estás ocupado. Cuando oras, cuando oramos, hacemos mucho más. Porque cuando oramos, nosotros movemos las manos poderosas de Dios. Entonces miramos allí, ¿sí? Y el tercero y el último que absorbe nuestro tiempo con Dios es el apresuramiento. Vivimos en un mundo donde todo es instantáneo y queremos que las cosas se hagan así rápidas, ¿sí? Y a veces nosotros el apresuramiento también nos termina absorbiendo este tiempo. Y como por el apresuramiento a veces vamos y oramos a Dios, pero con el reloj en la mano, ¿no? Ahí oramos, ya salimos y el apresuramiento es una enfermedad. El ocupar, el estar ocupados no, pero el apresuramiento sí. ¿Y sabes qué es el apresuramiento? El apresuramiento es, ¿sí? El querer terminar lo más pronto. Y a veces me pasa a mí, a veces cuando quiero hacer algo, o sobre todo cuando a veces quiero enseñar, quiero, ya me paro y ya quiero terminar, ¿sí? Estoy apresurado porque quiero hacerlo rápido ya, o empiezo a hacer una cosa y ni medio empiezo y ya quiero estar terminando, mi mente ya está al final, y entonces eso te termina, a veces uno termina haciendo mal, uno no termina haciendo bien las cosas, y eso termina también afectando muchas veces nuestra salud física. Y uno termina estresándose. El estrés es el resultado, ¿sí? De querer terminar las cosas ya, ¿sí? El estrés es producido por el aceleramiento de hacer las cosas rápido. ¿Me entienden? Y muchas veces eso afecta a nuestra salud física también. Y vemos aquí a Jesús. Jesús estuvo tan ocupado, tantas cosas que hacía, pero él nunca estuvo acelerado, nunca estuvo apresurado. Si miramos ahí en Marcos 6:31, vemos, dice que un momento Jesús tuvo que sacarles de toda esa actividad a sus discípulos y retirarse a un lugar, ¿sí? Marcos 6:31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Se dan cuenta la agenda de Jesús? Si alguno piensa que tiene su agenda tan repleta, tan llena, bueno, podemos ver que se igualaba a la de Jesús, nuestro maestro. Tenía su agenda repleta, pero sin embargo él entendía que tenía una prioridad, y esa prioridad de tener un tiempo con sus discípulos, gastar tiempo con ellos, gastar tiempo con su Padre. Y nosotros necesitamos también entender eso, mirar que mi comunión con Dios es una necesidad, no es una obligación, es una necesidad, no es una regla, es una necesidad. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 3. Que cuando te acerques a Dios o cuando estés delante de su presencia. Vamos a Eclesiastés. Capítulo 8, versículo 3 dice, no te apresures a irte de su presencia. Ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. No te apresures. Espera. Como decía el salmista, ¿no? De mañana te buscaré y esperaré. Muchas veces nosotros vamos a la presencia de Dios y tenemos un como controlado el tiempo, ¿no? Señor, mira, tengo tanto y ahí lo que hacemos es hablar, decirle a Dios, mira eso y le cuento todo lo que yo quiero. Y cuando Dios quiere empezar a hablarte, salimos corriendo. Y aquí dice, no te apresures a irte a su presencia. Quédate allí. Y mira lo que dice en Eclesiastés 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura para la palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto se apocan tus palabras. Entonces, mi tiempo con Dios consiste en que yo tengo que estar en su presencia para escucharle a Él. Para escuchar a Él. A veces nosotros llegamos ante Dios, Señor, mira, y empezamos a decir, mira, necesito esto, y quiero hacer esto, voy a ir a hacer esto, mira mi familia, y contamos todo lo que nosotros tenemos allí, como nuestros problemas, metas, Pero cuando Dios quiere empezar a decirnos, a hablarnos, salimos de su presencia corriendo. El apresuramiento es otro peligro que termina acabando con o reemplazando o absorbiendo este tiempo que debemos dar a Dios, que tenemos que cultivar con Dios. ¿Sabes? Vivimos en un mundo donde las circunstancias a veces termina afectando nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde quiere comprimirnos a su estilo de vida, a su molde. Y eso es lo que dice ahí Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Y el mundo vive de esa forma, ¿no? En carrera. El mundo vive lleno de actividades. Las personas que están en el mundo quieren el éxito, quieren conseguir el éxito. Y por eso es que se meten mucha gente a veces a tener todo su tiempo ocupado y ni siquiera duermen muchas veces. Las grandes empresas, se cuenta que ellos ni siquiera tienen tiempo para comer, sino que se mandan full medicamento o otro tipo de alimentos que no necesitas sentarte y estar comiendo ahí. Quieren conseguir el éxito, quieren alcanzar lo que fama, poder. Y a veces nosotros como creyentes, el mundo quiere comprimirnos a ese molde. Y por eso a veces terminamos desplazando ese tiempo con Dios. Creemos muchas veces nosotros como creyentes hacer que la iglesia crezca y llenamos de actividades, de programas, de proyectos. Creemos que nuestros hijos sean santos y todo eso, y también hacemos, pero ¿cuánto tiempo gastamos orando? ¿Cuánto tiempo gastamos orando por nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo gastamos orando por aquella persona que voy a discipular o por la persona que voy a compartir el Evangelio? Mi tiempo con Dios es la prioridad a la cual Dios nos ha llamado como cristianos. No tenemos y no permitamos que las cosas, ¿sí?, el orgullo, las actividades y el apresuramiento termine desplazando nuestras vidas. Esto que es tan prioritario, es tan prioritario, es una necesidad. Necesitamos cultivar en nuestras vidas este tiempo. Quizá en esta mañana, y aquí también amigos que están visitando, ¿no?, y que si miran sus vidas, ¿sí?, ven que quizás están vacías, que no hay nada que es valioso en su vida que hayan conseguido o logrado hasta ahora. ¿Sabes? Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Si Jesús dice esto a los cristianos, ¿cuánto más para la persona que está lejos de Él? Que mucha gente quizá o estás queriendo llegar a Dios por medio de tus fuerzas, por medio de una religión, queriendo lograr o alcanzar a Dios. Pues la Biblia dice que es imposible, porque todos hemos pecado y estamos separados de Dios. El pecado ha causado una gran barrera entre tú y Dios, y por más que tú luches queriendo llegar a Dios, jamás vas a poder llegarlo. Pero sabes, Jesucristo vino a romper esa barrera para que tú puedas tener esta relación con Dios, para que puedas tener esta comunión con Él y para que vivas en esa comunión. Lo único que puedes decir esta mañana es decir, arrepentirte. Reconoce tu necesidad, la necesidad que tiene en tu vida de Cristo. Reconoce que Jesucristo es el único que puede salvarte y que puede perdonar y limpiar esa barrera, quitar esa barrera que está en medio de nosotros, en medio del ser humano y Dios, que es el pecado. Y que Él es el que quiere otorgarte la vida eterna, el perdón de pecados. Quiere restaurar esa comunión que ha sido rota por el pecado. Y para aquellos que somos cristianos, Dios quiere que tú entiendas que necesitas cada día de Él. Porque separados de Él, nada puedo hacer nada. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque no somos dignos de todo lo que tú nos has dado y todo lo que has hecho en nuestras vidas. Dios, sin embargo, muchas veces nosotros no hemos sido conscientes de esa gran necesidad a la cual tú nos has llamado, Dios, a tener un tiempo cada día contigo. Dios, te queremos decir esta mañana, ayúdanos a examinar, evaluar nuestras vidas. ¿Cómo está este tiempo contigo? No permita, Señor, que nuestro orgullo, las actividades y el apresuramiento, Señor, terminen absorbiendo esto que es importante para nosotros como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor. En tu Hijo Jesucristo te agradecemos. Amén. Muchas gracias, hermanos.